Buenos días, queridas estudiantes, ¿cómo les va? Bueno, como les decía en el correo en el que vino el enlace a este mensaje en audio, en el día de hoy, bueno, me han surgido algunas complicaciones. Tengo a varios familiares avichados con el COVID y una situación muy delicada de salud de mi padre. Entonces, bueno, estoy con asuntos familiares que tengo que atender y me pareció que una manera oportuna de concretar los avances de ustedes y comentarlos y ofrecerles un acompañamiento en el marco de la clase de hoy, era acercarles algunos comentarios por este medio referidos a los trabajos, en el cual voy a comentar cada trabajo en particular, pero con comentarios que creo que son generales y que pueden ser útiles para todos los trabajos en particular. Esa es la razón por la que elijo hacerles un comentario en un audio único para que todos puedan escuchar todo y no mensajes individuales para cada grupo. De todos modos, por si quieren tener una idea de en qué parte del audio y necesitan saltearse algo, pues bueno, lo pueden hacer. Qué sé yo, voy a empezar con el trabajo de Melissa, Florencia y Araceli. Voy a continuar con el trabajo de Sandra, Abril y Camila. A continuación voy a comentar el de Valentina, Mora y Victoria. Luego el de Aldana, Agustina y Luciana. Y por último, el de Florencia y Julieta. Comienzo entonces con el trabajo titulado Debido a la pandemia mundial que nos atraviesa, ¿cómo se abordaron los actos escolares en la virtualidad? Bueno, ahí propongo quitar el investigaremos sobre que hay en el título, simplemente porque un título expresa el contenido de una manera genérica. Entonces uno no pone en el título investigaremos sobre, sino que uno pone como la etiqueta temática del asunto. Si ustedes miran en este trabajo, van a ver que existen algunas cuestiones de redacción interesantes del resumen. Comienza diciendo que las efemérides tienen una gran importancia en el nivel inicial y que este año no se han podido realizar como de costumbre. Entonces verán que en azul hay algunas inserciones que hice en el texto, en las que les propongo que sigan la pista de esa inserción. Esta es una manera, me parece interesante, de intervenir en un texto abriendo frases para que ustedes las completen, ¿no? Entonces es algo que verán que también sucede a lo mejor en la corrección de otros trabajos. La idea es que no nos quedemos, bueno, en decir que son importantes. La importancia es un vicio habitual, ¿no?, de los análisis y de los títulos, ¿no? Bueno, sí, si estamos haciendo una investigación sobre ello es porque es importante, pero hace falta decir en todo caso por qué es importante o en qué consiste esa importancia, qué hay adentro, ¿no?, para avanzar en la finalidad descriptiva de la investigación. Lo mismo, por ejemplo, bueno, ¿qué tan viable es la educación en esta nueva modalidad?, se preguntan. Entonces, lo especifico un poco, qué tan viable es la realización de ciertos rituales propios de la educación en esta nueva modalidad, ¿no? Este tipo de intervenciones tienden a complejizar, a agregarle una descripción más minuciosa, más específica. Si bajamos un poquito, bueno, más allá de algunas cositas que quedaron abiertas, me gustaría detenerme. Como apreciación general, este trabajo tiene un objetivo muy bien planteado, un resumen razonablemente bien formulado, una introducción apenas esbozada, una definición muy escueta, todavía sin fundamentación metodológica, digamos, sin explicaciones del por qué se ha acudido a una consulta a través de un formulario virtual y no a otros recursos, sin referencias más precisas de esa. Pero lo que sí tiene son algunas fichas bibliográficas de algunos textos que parecen muy prometedores. Entonces entiendo que más allá de lo que salga de la encuesta, que eso sería lindo, si tienen avances, que me los manden, que me cuenten qué salió de esa encuesta o que me compartan los resultados del formulario para que lo podamos pensar juntos y mirar juntos, con todo gusto. Esto se lo digo a todos los grupos. Si tienen resultados, si tienen ganas de que lo miremos juntos, bueno, armamos algún intercambio por mail o alguna reunioncita o me lo mandan y yo lo miro. Pero lo que sí veo que tienen acá son una serie de fichas bibliográficas en las cuales toman un fragmento de distintos textos. Entiendo que son fragmentos que les parecen interesantes para utilizar. Me detengo un poquito en el primero, a modo de ejemplo, de qué se podría hacer con esto. En el primer fragmento, el que se llama Actos Escolares, texto de, y aparece un link de la Universidad de La Pampa, un LPAM, aparece una cita a dos autores, a Iván Illich y a Víctor Turner. Iván Illich y Víctor Kernes son dos autores muy consagrados, muy conocidos en el ámbito de la educación. Illich considera a los actos escolares una forma de dominación. A través de los rituales escolares, como los actos, etc., logramos que los alumnos acepten una cultura dominante, ¿no?, y sean sometidos. Es propio de la visión muy, muy libertaria de Iván Illich, ¿no?, un autor que propiciaba la desescolarización y que miraba con muchas críticas, casi desde una mirada anarquista, al sistema educativo. Víctor Turner, en cambio, es un antropólogo considerado uno de los referentes clásicos en el tema de los rituales, y él lo considera un lugar donde se negocian, simbolizan distintos sentidos de la vida en común expresada a través de normas vigentes. Entonces, fíjense que son dos concepciones completamente opuestas del ritual: una visión represiva, negativa, y una visión constructiva, positiva. A partir de estas dos pequeñísimas ideas, entonces uno podría comenzar a tejer esta cita y a construir a través de un texto propio una idea del orden de, por ejemplo. Me imagino una redacción más o menos así: han existido siempre distintas visiones respecto del ritual. Castillo y Ayori, que son las autoras de este texto, si les sigue la pista, recuperan la mirada contrastante sobre los mismos de Iván Illich y Víctor Turner. Para el primero, los rituales constituyen una forma de lograr que los sujetos escolares acepten la cultura dominante, y entonces son vistos desde una perspectiva del dispositivo represivo. En el otro extremo, Víctor Turner los considera espacios constructivos donde se concentran distintas simbologías vigentes, entre comillas, y donde distintos sentidos de la vida en común y de las normas vigentes son reconstruidos, negociados, puestos en común. Bueno, el análisis de la virtualidad de estos actos escolares a nosotros nos invita entonces a hacernos dos preguntas. ¿Alguna de estas dos perspectivas se subraya, se enfatiza, se pone de manifiesto, resulta más viable, se hace más evidente en la virtualidad? En los actos escolares, ¿es más evidente que se baja línea, que se hace que los chicos sean sujetos pasivos que aceptan lo que se les ofrece? Y podría ser que sí, si consideramos que en la virtualidad está mucho más presente toda la lógica del, entre comillas, lavado de cerebro de la publicidad, del marketing, de los segunditos de atención que te exigen antes de un video, ¿no es cierto? Es decir, uno está más sometido al mercado, si se quiere, en las redes, por ejemplo, y en los medios virtuales, a través de los cuales una parte, por lo menos, de la educación virtual tiene lugar. La otra hipótesis, la de Víctor Turner, nos invita a preguntarnos: ¿será que en la virtualidad, en mayor medida o en menor medida, no sé, se pueden negociar los símbolos, los significados de la vida en común? Y ahí es interesante pensar si acaso esta ritualidad en presencia, vivir en el cuerpo, los rituales, no es realmente el medio en el que esto sucede, y que es muy difícil pensarlo en el marco de una comunicación virtual. A mí se me ocurren estas hipótesis, a ustedes se les pueden ocurrir otras, pero en cualquier caso lo que estoy mostrándoles es que para que se nos ocurran algunas, lo que hay que hacer con estos textos que han traído aquí, y que son prometedores y que son interesantes, es masticarlos, pensarlos y conversarlos un poco para ponerlos en relación con la pregunta que ustedes se han hecho, ¿no? En términos generales, bueno, este trabajo tiene la virtud de estar ya formulado, de tener un objetivo, de tener un resumen, de tener una metodología definida y de tener unas cuantas citas bibliográficas interesantes que sirven para pensar el trabajo. Lo que requiere ahora es, bueno, ver los resultados de la encuesta y masticar estas citas para convertir esto en un texto, ¿sí? Como nos quedan poquitas semanas, la sugerencia es, bueno, meterle pata, no dormirse, pero está todo dado para que salga un muy lindo trabajo de acá. Paso entonces al trabajo de Sandra, Abril y Camila, titulado Mitos de las efemérides en los actos escolares, El esclavo feliz y los vendedores ambulantes. En este trabajo se plantea una temática, bueno, súper pertinente, es algo que ya lo hemos conversado en clases anteriores y al igual que el trabajo que comentaba antes, bueno, tiene por supuesto las virtudes de tener un tema planteado. En el índice, en el resumen, destacaría simplemente lo que sobra, iniciar una expresión que dice, este trabajo se propone iniciar una investigación y cuestionar el papel de las representaciones estereotipadas. Sacaría esto de iniciar una investigación, bueno, simplemente porque ya sabemos que es una investigación. Pero en términos generales lo que noto es una bella escritura, muy, muy, muy de ustedes, muy de que han masticado la idea y explican lo que han pensado sobre el tema y lo que han leído sobre el tema. Entonces en estas paginitas de introducción, en la que veo ahí algunas ideas subrayadas como para pensar la entrevista, no me acuerdo si eran ustedes que iban a quién iban a entrevistar, pero en fin, a grandes rasgos veo el despliegue de un argumento, el argumento de la posibilidad de un sesgo racista en los festejos, como ha sido señalado, y retoman ahí un texto de Selmanovich y un texto de Godbetter, o no sé si está citado en Selmanovich. En términos generales, los planteos me parece que están bien introducidos, que esta es una buena introducción al texto, que tiene que ver con el revisionismo histórico, en el sentido de contar la historia como realmente era. Por ejemplo, la pregunta que se hacen, ¿cómo era la vida cotidiana de esos esclavos, digamos? ¿A qué se los sometía? ¿Eran personas felices, que integrados en la comunidad, como se los muestra en el estereotipo del acto escolar, digamos? Bueno, entonces sugieren, por supuesto, que no. Esto queda planteado, hay cierta imprecisión en el citado de la bibliografía, ¿no? Hay algunos datos sobre la vida penosa de los esclavos que mencionan, pero no, bueno, ninguno de nosotros existía en esa época, entonces si lo afirmamos debe ser que lo averiguamos en alguna fuente documental, historiográfica, estaría bueno citarla, más allá del texto de Selmanovich, salvo que también venga del texto de Selmanovich, y en ese caso, bueno, simplemente duplicar la cita, poner de nuevo Selmanovich, 1994. Pero lo que le falta, por supuesto, al trabajo es, bueno, mostrar qué salió de la entrevista o de las entrevistas, qué fue lo que escucharon. El otro día hicimos un ejercicio de desgrabar, ¿se acuerdan? La entrevista a esta psicomotricista que daba clases en un taller EDI, y vimos un ejemplo de cómo, escuchando la grabación de la entrevista, uno va haciendo una lista muy detallada de los elementos que van apareciendo. De todos modos, como en este caso ustedes no van a entrevistar a... no sé a quién van a entrevistar, se me ocurren dos posibilidades. Si ustedes van a entrevistar a un especialista, a un historiador, a un profesor de ciencias sociales, a alguien que informe desde su conocimiento del tema, entonces el uso que van a hacer de esa entrevista no es un uso testimonial, digamos, no harían esta lectura de unidades semánticas que hicimos en la clase pasada como ejercicio, sino que lo utilizarían como información para seguir investigando bibliográficamente. En cambio, si ustedes entrevistan a una maestra, a una directora de escuela, es decir, a alguien que está sumergido en el fenómeno que ustedes están estudiando, entonces ahí sí, van a ver un poco esta fuente. De todos modos, percibo que por la hipótesis sobre la que ustedes están trabajando, que es la de, digamos, describir, analizar el racismo latente de los actos escolares, se me ocurre que es una investigación más bibliográfica que empírica, ¿no es cierto? Y en ese sentido, hacer una entrevista a alguien que les informe, que los ayude a pensarlo, que les sugiera lecturas o hipótesis de análisis, puede ser más útil que entrevistar, por ejemplo, a una maestra o a una directora. Porque la maestra o la directora les podrán contar, sí, cuando yo era chiquita en los actos tal cosa, pero en mi escuela tratamos de hacer tal otra, y puede ser, no digo que no sirva, puede aportar, pero no va a aportar de una manera tan panorámica o tan, digamos, estructural como la consulta a un especialista. Bueno, en cualquiera de los dos casos, lo que falta acá entonces es esa parte empírica, conversé con alguien y me dijo esto y pensé lo de más allá, y por supuesto falta la justificación más metodológica, de, bueno, las cuatro partes que mínimamente tiene una informe de investigación, la introducción que ya está y todo el encabezado que ya está y el planteo del problema que ya está, la referencia al método, la referencia a lo que encontraron, a los resultados y el análisis, la discusión, etc. Bueno, esto entonces en términos generales. De nuevo, en este caso el trabajo está muy bien encaminado, promete ser un muy buen trabajo, pero por ahora es una promesa. Lo que falta es meterle, me parece, un poco más de tiempo, de discusión al interior del grupo y empujar el trabajo para adelante. Paso entonces al comentario del trabajo de Valentina, Mora y Victoria de las efemérides desde una perspectiva de género. Bueno, en el caso de este trabajo de las efemérides desde una perspectiva de género, encontramos un texto al que, a diferencia de los anteriores, le falta el resumen, pero es muy sencillo reconstruirlo. Incluso tienen ahí los 5 elementos de un resumen preparaditos para pasar en limpio cosas que ya han dicho y que perfectamente sirven. Si ustedes quieren, les sugiero una transcripción de partes ya dichas en otras partes del texto para la cuestión del resumen. Por ejemplo, para la frase de puesta en contexto, el comienzo de la introducción o del segundo párrafo les da pistas, ¿no? Entonces pueden poner, por ejemplo, bueno, es muy común en la conmemoración de una fecha patria destacar la figura del héroe masculino. Las mujeres, sin embargo, han sido relegadas sistemáticamente en la celebración de las mismas en los actos escolares. Este trabajo se propone recuperar la figura del heroísmo femenino a través de la descripción de una serie de figuras de heroínas argentinas y analizar desde una perspectiva de género estos sesgos estos sesgos sexistas en la en las tradiciones escolares, ¿no es cierto? Para ello, y bueno, en cuanto a la metodología, ahí me da es lo único. Encuentro bellísimo el trabajo que están haciendo, la verdad es que es muy minucioso. En la parte metodológica entiendo que es un trabajo más bibliográfico, no sé si ustedes han hecho en este trabajo algún tipo de indagación más empírica, digamos, o si se han limitado a la cuestión bibliográfica. No recuerdo si eran ustedes quienes habían, sé que alguien había conversado con la profesora de sociales Irina Pasatir, no me acuerdo si eran ustedes. En tal caso, bueno, estaría bueno, cualquiera sea el marco metodológico que le han puesto al trabajo, que lo mencionen, que le dediquen un pequeño subtítulo, aunque sea de media página, a decir, bueno, para realizar este análisis, para cumplir este objetivo, el procedimiento que llevamos a cabo fue entrevistar a fulano en calidad de, y esto nos sirvió para pensar tal y cual cosa, etcétera, ¿no? Pero en términos generales, el trabajo, en primer lugar, está escrito de una manera muy fluida, muy interesante, muy clara, y están también utilizando las citas bibliográficas como referencias en las cuales realmente apoyarse y avanzar en una escritura propia. Los subtítulos ayudan, está bueno que ustedes le dieron subtítulos temáticos al trabajo. Es decir, subtítulos temáticos quiero decir no estructurales, ¿no? Los subtítulos estructurales son, por ejemplo, introducción, marco teórico, método, resultados. Los subtítulos temáticos son las efemérides en el sistema educativo como práctica obligatoria, la escuela desde una mirada neutral como espacio homogéneo, la efeméride como espacio de visibilización de otros heroísmos, etcétera, ¿no? Los subtítulos de tema. Veo que lo están corrigiendo, igual el texto, que hay marquitas de palabras repetidas y cosas por el estilo. Como única sugerencia, porque me acuerdo que lo conversamos en la clase, les sugiero subrayar, destacar, porque está muy bien el carácter de cada una de las heroínas que ustedes subrayan: Juana Azurduy, Remedios del Valle, Magdalena Damasa Güemes y las heroínas de Malvinas, como ejemplos de un cierto tipo de heroísmo. Por eso yo ahí les pongo algunas propuestas en amarillito delante de cada párrafo, ¿no? Juana Azurduy como heroína de la lucha, o heroísmos de la lucha, se puede poner. María Remedios del Valle como heroína del cuidado, y hay mis dudas, ¿eh? No conozco mucho la historia de María Remedios del Valle, si corresponde señalarla como heroína del cuidado o no, o si fue más una heroína de batalla. Bueno, y hay ahí algunas sugerencias, fíjense, no para que las sigan al pie de la letra, sino para que tengan en cuenta la posibilidad de armar la tipología. Me gusta el modo en el que las heroínas singulares se pueden convertir aquí en un modo de desagregar, de desplegar, de abrir el abanico de la idea de un heroísmo femenino, ¿no es cierto? Creo que es interesante que en los ejemplos anteriores todavía, que bueno, que estaban a lo mejor más en germen los trabajos, no llegaron a la parte de la tipología. Pero esto es, me parece, lo que más se parece a una tipología, que es lo que uno busca como punto de llegada de una investigación, ¿no es cierto? Bueno, hay que prolijar las citas bibliográficas, que en algunos casos ahí aparecen meramente como links. Les recuerdo que para construir la cita bibliográfica, ustedes pueden utilizar el Google Académico, porque si ustedes ponen el texto, el título del artículo en el Google Académico y encuentran que sale entre los resultados, hay un icono de unas comillas ahí que les muestra la cita completa. Entonces ahí la pueden simplemente copiar y pegar, chequear si nos falta algo en la cita, pero que la parte burocrática de la cita, que siempre insisto, ¿no? Lo importante de las citas es poder conversar con los textos que nosotros leímos y traemos a nuestra escritura. Eso es lo más importantísimo. Después, la parte burocrática de la cita es importante, siempre todo el mundo lo mira, pero está sobrevaluada la norma APA. Honestamente, no me preocupa tanto si una cita está perfectamente hecha o le falta algún dato, porque eso es algo del trabajo académico más fino, que no pretendemos desarrollar minuciosamente en este trabajo, pero lo que a una maestra jardinera o a un maestro jardinero nos sirve del mundo de la investigación es la manera de pensar el mundo a través de la lectura, de la escritura y de la mirada atenta sobre la realidad empírica que la investigación nos propone, y no tanto dónde poner las comillas. Entonces, esto es lo que sí me parece muy importante y celebro que en este trabajo esté muy bien hecho, ¿eh? Bueno, dicho esto, paso al cuarto trabajo, de los que había anticipado, el de Aldana, Agustina y Luciana, que es sobre el 12 de octubre.